nosotros. ¿Eres un friki de los cacharros? ¿Te compra todo lo que sale nuevo? ¿Llevas el mismo jersey que hace 3 años, pero has cambiado 3 veces de móvil en el último mes? Para ti es la siguiente sección, el condensador de flujo. Nuestro rincón tecnológico creado por nuestros locos de los ciclos formativos de informática. Lo recuerdo como si fuese ahora. Yo estaba de pie sobre el váter colgando un reloj. Me caí y me golpeé la cabeza con el lavabo. Cuando me recobré tuve una revelación. Una visión, una imagen en mi mente, una imagen de esto. Esto es lo que hace que los viajes en el tiempo sean posibles. El condensador de flujo. Un programa realizado por el ciclo de informática de Javier de Burgos. ¡Hola! Para que te enteres de las novedades tecnofrikis que más te interesan. Hoy vamos a hablar de... ¡la telefonía por internet! ¿Y eso qué es lo que es? ¿Alguna vez te has echado un novio en Australia y has tenido que dejarlo porque te quedabas sin saldo en el móvil? Pues eso es acabado. Te vamos a enseñar a llamar por la cara, bueno, casi, incluso la luna. Si tienes cobertura. ¡Oh, maestro! A ver, no hagáis ruido, que vamos a entrar en el laboratorio para hablar con nuestro científico. Doctora Miriam, ¿qué es la voz IP? Pues bueno, la voz IP es un protocolo de voz a través de Internet. Es decir, que se envía la señal de voz en forma digital y se utiliza mediante la conexión de banda ancha o acceso telefónico. Y están disponibles tanto para usuarios individuales como para empresas. Es decir, que lo puede utilizar cualquiera. Sí, pero bueno, pregúntale mejor al doctor Nelson, que tiene una novia en Hong Kong y habla mucho con ella. ¿Qué puedes decir, no? Pues, ¿qué querés que os diga? Que yo ya el móvil lo tengo como un objeto decorativo, porque gracias a Skype puedo hablar con todos los teléfonos de cualquier parte del mundo por nada y menos, por céntimos el minuto. Y las llamadas a Hong Kong me salen por 0,2 céntimos el minuto y puedo estar hablando perfectamente durante una hora por tan solo 1,2 euros. O sea, hace una hamburguesa en el McDonald's. ¿Cómo te queda? ¡Me quedo muerta! Y bueno, venga, ahora. Pero mejor preguntemos al doctor Juan, que es el Einstein de la clase y se lo sabe todo. Doctor Juan, ¿qué tipo de llamadas se puede hacer con Skype? Las llamadas pueden realizarse entre usuario de Skype, de ordenador a ordenador, gratis, o también pueden hacerse de ordenador a móvil y fijo, o al revés, y con tarifas muy baratas. Y yo podría, por ejemplo, llamar desde el fijo de mi casa a un ordenador, es decir, a una persona que tiene internet pero no tiene teléfono fijo. Sí, puedes, pero tienes que comprar un número al que puedes llamar la persona que quieras que te llame desde un teléfono fijo o móvil a tu ordenador siempre que estés conectado. Y en caso de que no lo estés, pues puedes activar un buzón de voz o desviar la llamada. ¿Cuánto valen las llamadas? Pues según la tarifa. Hay tarifas mensuales, como por ejemplo la tarifa País Sin Límites, que paga 3,39 euros al mes y puedes hablar hasta 10.000 minutos con quien quiera. ¿Qué es? ¡Oh, coño! ¿Qué es eso del kit de Skype? Sí, es como si le metías 5 euros al móvil, que puedes estar hablando lo que te dure el dinero. Las llamadas salen muy baratas, por ejemplo, las llamadas dentro de España a fijo te saldría por 2 céntimos al minuto, o a Venezuela por 5 céntimos. ¿Solo se puede tener Skype en el ordenador? No, también podemos tener Skype en la PSP, y ya mismo también lo podemos tener en los móviles, y además hay teléfonos Skype, pero en España todavía no lo hay. ¿Cómo se escribe Skype para que nuestro oyente lo busque en internet? S-K-Y-P-E. ¿Y se encuentra fácilmente en Google. ¿Hay otros programas parecidos? Sí, hay varios programas muy parecidos acá. Hay como VoIP Booster, VoIP Stun, Wingo Phone, Gizmo 5 y más. Y uno de ellos puede llamar las veces que quieras, pero durante un minuto, pero es gratis. Muchas gracias por su tiempo, doctor Juan. Sí, pero déjame ya que me entretienes mucho. Yo estoy investigando cómo aprobar INSI. ¿Lo cual? Sí, investigación mental de sapos indígenas. Estoy sacando el ADN de la profesora y ya casi lo tengo. Si quieres pasártelo con nosotros, apúntate, opción. Eres lo peor, ¿eh? A continuación, nuestro científico hicieron una llamada real a la India, a Nueva Delhi, para ver cuánto dinero gastaban. Esto es lo que ocurrió. Lo que viene ahora es una llamada real, ¿eh? Abre la oreja, real. Y aprovechando que tenemos aquí al famoso niño de los tablaos, vamos a llamar, utilizando Skype, a Nueva Delhi, la India, y Berlín para que promocione su arte. Ahora vamos a llamar a Instituto Hispania en Nueva Delhi, una escuela de español para hindúes. Estaba llamando a la India, ¿eh? El Instituto Español en la India. Hola. Hello. La primera. Could I talk to someone in Spanish, please? Yes. Esta no sabe español. Hello. Hola. Sí. Hola. Hola. Hola. ¿Y quién habla? Buenos días. Soy el famoso niño del tablero, del tablao. ¿Me conoces? Ajá. Soy un gran músico de flamenco libre aquí en España. Te llamo desde España, desde Motril. Espérate un segundito, te paso un español. Sí, y esta parece que es una india de México. Dígame. Una hindú de México. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Me comprende? Sí, dígame. Soy el niño del tablao. ¿Ha oído hablar de mí? Soy un gran famoso bailador de flamenco libre. Soy de España, desde Motril le hablo. Ajá, yo estoy aquí en la India ahora, en Delhi. Ya, sí, sé que estoy llamando ahí. Es que verá, sí, llamamos ahora nosotros. Tengo un nuevo trabajo en mente y me gustaría promocionar este tipo de arte en todo el mundo. Ajá. Sí, yo en este caso mejor le puedo pasar a la directora, porque yo estoy aquí en la clase de español, entonces el tema de relaciones, digamos, culturales y demás, yo creo que mejor ella es la que tendría que comentarle. No, pero usted coménteme y tal, y le puedo dar el teléfono, ¿vale? Perfecto. Yo creo que estoy en la clase de español, yo el tema de lo que haga el centro y tal, eso no lo... Pero no conoce mucho de español. ¿Usted sabe que yo he trabajado con un trabuquito? Claro. ¿Sabe que es un gran bailador también? Y con bomberito. Es mi máximo, vamos, mi ídolo. Y tan ídolo. Y yo, vamos, he trabajado y actuado en muchos sitios, como el Calderón de la Barca aquí. Muy conocido en la India. Un gran teatro. En la Alcodera también. Más conocido todavía. Y vamos, una vez... Conseguí un foro de 15 personas. Wow. Y sin contar mi familia. Ya contando a mi familia, éramos 20. Son muchos de tu familia, ¿Usted me comprende? Yo, bueno, yo comprendo, pero es que no sé exactamente qué... Aquí se va quedando pillado. ¿Qué le puedo decir? No, yo que no llevo el centro. El centro lo lleva otra persona. Si quiere, le puedo pasar el teléfono. No, queremos hablar con ella. Es cuestión de... Usted le comente lo que yo quiero hacer a la directora. Y me gustaría, si puedo ir... a su centro y hago mi espectáculo y tal. ¿Y tan espectáculo? Vale, pero usted va a ir a la India. Sí, por supuesto. Vale, yo se lo comento, pero claro, eso para lo que es permiso de actuación y eso tiene que ser ella la que lo diga. Yo no puedo asegurar nada. Yo se lo puedo comentar. Yo con que se me lo comente, un teléfono. Otra preguntilla. Sí. Allí los que van lo hacen bueno. Los que van. Aquí son muy famosos, o sea, sabemos que son importados desde la India. Y vamos, a mí por lo menos me encanta. Yo a donde vaya sé que tiene que haber kebab, si no, no voy. Vaya bribón. Vale, vale, muy bien. Bueno, yo se lo digo a ella y aquí y el ya tío, lo llamo, aguanta, ¿vale? El tipo como puede. Yo, acuérdese de mi nombre, el niño del tablao. Y sigue hablando. Es mi nombre artístico. Lo puede poner en Google y le aparece. Y tan Google. El niño del tablao no se cansa, pero ¿Ola? Ya aquí parece que no han dejado. ¿Hola? Hasta aquí hemos llegado. Sí. Te ha pasado de nosotros. También llamaron a la embajada española en Berlín. Pero eso lo podrás escuchar en nuestra página web fjradio.wordpress.com. ¡Oh, maestro! ¡El condensador de flujo! ¡Fo!